Quisiera agradecer a los pastores, a los líderes de esta congregación por la invitación que se nos da y de poder compartir este púlpito desde el cual se ha compartido la palabra de Dios fielmente. Nos da mucha alegría el poder gozarnos junto con ustedes y ver la fidelidad de Dios hacia ustedes. De veras que me da mucho, mucho gozo. Y cuando regreso a mi congregación allá en Monterrey, siempre le cuento a los hermanos de las grandes cosas que Dios está haciendo por acá. Entonces, les mandamos también saludos desde nuestra congregación, la congregación en donde ministro, que se llama Vida Nueva, y también son bienvenidos allá. Cuando quieran visitar, estamos a su disposición. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Vamos a estar leyendo algunos versículos en Primera de Corintios, capítulo 1. Del versículo 18 hasta el versículo 24, Primera de Corintios, capítulo 1, del 18 al 24. Yo lo voy a leer y le voy a pedir que usted me siga con su vista, y terminada la lectura vamos a orar para dar inicio a este mensaje. Primera de Corintios, capítulo 1, comenzando en el versículo 18 hasta el 24, yo lo leo y usted me sigue con su vista. Dice así la palabra de Dios: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre, por la oportunidad que nos das de poder leer este texto y escuchar tu palabra expuesta. Te pido por los corazones de cada uno de mis hermanos aquí presentes, que puedan recibir la palabra y que la puedan recibir con gozo para ponerla en práctica y para la transformación de nuestra vida más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y es en su nombre que pedimos estas cosas. Amén. El día de hoy, en las iglesias de nuestro país, de nuestro continente, podríamos decir que del mundo, hay confusión en cuanto a qué es el Evangelio. En algunos lugares se piensa que el Evangelio tiene que ver con prosperidad. Si yo prospero, eso es el Evangelio. El Evangelio es que Dios quiere darle a usted más cosas, más carros, más casas, más dinero. Pero eso no es el Evangelio. Algunas otras personas vienen a una iglesia cristiana pensando que el Evangelio es tener una vida perfecta, tener una vida, como dicen a veces, color de rosa, donde nada salga mal. Y se empiezan a enfrentar algunos problemas de la vida y se van desilusionados porque creen que lo que les habían dicho que era el Evangelio no resultó en sus vidas. Para otras personas el Evangelio no es más que una religión. Se cambian de una religión a otra y siguen las cosas que les dicen que tienen que hacer, pero su corazón sigue igual. Y para otros el Evangelio es simplemente hacer el bien. Tú vas a algún lugar, haces el bien a una persona y ese es el Evangelio. Pero ese no es el Evangelio. Esas son algunas de ellas, por lo menos hacer el bien a los demás, son resultados del Evangelio. Y otras cosas que mencioné, como ese Evangelio y la prosperidad, es un falso Evangelio. Pero el Evangelio que vemos en las Escrituras es la proclamación de la salvación en Jesucristo. Es proclamar la salvación en Jesucristo. Y cómo yo... ¿cómo un ser humano se puede apropiar de los méritos de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo a través del arrepentimiento y la fe? El Evangelio es que usted y yo tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y creer de todo corazón en Jesucristo para recibir la reconciliación con Dios a través de nuestro Señor Jesús. Pero la pregunta es, ¿este evangelio de qué manera va a llegar hasta los confines de la tierra? ¿Y de qué manera va a llegar a su corazón? ¿Cómo va el evangelio a transformar su vida? Bueno, desde un tiempo para acá, hay algunas personas que han dicho que la predicación ya no es el medio para comunicar el evangelio, porque las personas ya no quieren escuchar predicaciones. Entonces, en algunos lugares se ha quitado la predicación o se ha hecho lo más corta posible y se han puesto otras cosas. Por ejemplo, digamos algún drama o alguna película o algún video. Ahora, no está mal que hayan dramas que nos hablen del evangelio. No es tan mal ver a lo mejor una película cristiana que nos hable del evangelio. Eso tiene su lugar. Pero reemplazarlo con la predicación, ese es un problema. Porque en las Sagradas Escrituras vemos claramente que Dios ha decidido comunicar el evangelio y transformarnos por el evangelio a través de la predicación. El tema que se me ha encargado compartir con ustedes el día de hoy es el poder del evangelio en el púlpito para transformar vidas. Y en este pasaje que acabamos de leer, el apóstol Pablo nos dice claramente que Dios ha decidido salvar al mundo a través de la locura de la predicación del evangelio. Y lo que vamos a ver en este pasaje el día de hoy es que el apóstol Pablo nos va a responder a dos preguntas. Dos preguntas que yo tengo y yo creo que también usted, y este pasaje nos da la respuesta. Vamos a ver la primera pregunta que nos vamos a hacer. La primera pregunta es, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? ¿De qué se trata ese evangelio que nosotros como cristianos decimos que estamos proclamando y que debemos de proclamar? Así que vamos a ir viendo este pasaje de manera consecutiva. En el versículo 18, en la parte A, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Hermanos, cuando hablamos de la palabra de la cruz, está hablando de la proclamación del evangelio. Cristo murió en la cruz del Calvario para darnos salvación. Y en este pasaje el apóstol Pablo nos muestra que hay dos tipos de seres humanos, los que se salvan y los que se pierden. Los que se salvan y los que se pierden. Y ahora yo quisiera preguntarle a usted, ¿en qué grupo está? Si usted está en el grupo de aquellos que se salvan por el evangelio o aquellos que se pierden. ¿Quiénes son aquellos que se pierden? Son los que no reciben el don de la salvación, que es por la fe genuina en Jesucristo. Cada ser humano va por un camino, el de la salvación o el de la perdición. Nuestro Señor Jesucristo, en el libro en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, nos habla de una puerta ancha y de una puerta estrecha. Y nos dice que en esa puerta ancha y por ese camino ancho, mucha gente va caminando y piensa que va bien. Pero hay una puerta angosta y un camino angosto que lleva a la vida y son pocos los que lo hallan. Y cuando nosotros vemos la historia de la humanidad, y cuando nosotros vemos inclusive lo que está pasando en nuestro país, y lamentablemente también en muchas iglesias que dicen ser cristianas, es que van por un camino ancho, muy ancho. Y ese camino ancho tiene que ver con ir con la corriente del mundo. Y estos días hemos estado hablando de la iglesia contra cultura. Podríamos decir también la iglesia contra corriente. La cultura y la corriente va hacia un lugar y es un camino muy ancho en donde todo el mundo puede estar. Y de hecho lo que se nos dice el día de hoy es que tú tienes que aceptar todo. Todos los tipos de pensamiento están a la par y tú tienes que aceptar todo. Ahora nosotros como cristianos creemos que debemos de respetar a los demás, pero también mantenemos que la verdad se encuentra en las Sagradas Escrituras. Aquellos que van por el camino de la perdición ven el evangelio como una locura. Hay algunos que dicen creer en el evangelio, pero al final están creyendo en su propio evangelio. No sé si le haya pasado esto a usted, pero a mí sí. que hablas con una persona acerca de lo que la Biblia dice de la salvación y lo que la Biblia dice acerca de la condenación eterna, y te responden algo como: yo no podría creer en un Dios así. El Dios en el cual yo creo nunca podría hacer eso. Y si usted le responde: bueno, pero ¿en base a qué tú crees eso? Bueno, en base a mí mismo, a lo que yo siento, a lo que yo creo, así que Dios debe estar de acuerdo conmigo. Yo pienso estas cosas y Dios debería de estar de acuerdo conmigo, porque si no, yo no creo en un Dios así. Pero saben, el Dios de la Biblia es un Dios que es. Si tú crees o no crees en Él es otra cosa, pero Dios es, y su carácter no se cambia solamente porque nosotros queramos modificarlo. Hay personas que dicen: bueno, yo sí creo en Cristo, yo creo que Cristo es un camino al cielo, pero no es el único. Es como el dicho que dice que todos los caminos de alguna manera te van a llevar hasta Roma, que en aquel tiempo era la capital del Imperio Romano, ¿verdad? Y así también todas las religiones de alguna manera llevan al cielo. Algunos saben más de Dios, algunos saben menos de Dios, y a lo mejor los cristianos saben un poquito más o a lo mejor un poquito menos, pero todos vamos para allá. Y de alguna manera vamos a llegar, aunque sea raspando, pero ahí vamos a llegar. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que aquellos que se salvan son aquellos que creen en el Evangelio, y aquellos que se pierden ven el Evangelio como una locura, algo de locos, no lo pueden creer, no lo pueden entender y tampoco lo quieren aceptar. Pero dice ese pasaje en la segunda parte: pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Quiénes son estos que se salvan? ¿Quiénes son estos que el apóstol Pablo dice nosotros? Bueno, vaya a Primera de Corintios, ahí estamos en el capítulo 1 y en el versículo 2. ¿A quién le está escribiendo el apóstol Pablo? Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Estos son los que se salvan, y esos son los que el apóstol Pablo dice, esto es, a nosotros. ¿Y qué está diciendo el apóstol Pablo? Aquellos que se salvan son todos aquellos que invocan el nombre del Señor Jesucristo, son todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han depositado toda su fe genuinamente en Jesucristo y han confiado en el Evangelio bíblico. Dice en este pasaje que acabamos de leer, son con los que en todo lugar, en cualquier lugar, cuando usted viaja a otra parte de México y encuentra creyentes, ellos también están aquí. Cuando usted viaja a otro país, si le ha tocado viajar a otro país y se encuentra con un cristiano, inmediatamente uno se identifica. ¿Por qué? Porque tenemos la misma fe, tenemos el mismo amor por nuestro Señor Jesucristo. Para los que se salvan, el Evangelio es el poder de Dios. ¿Recuerdan qué dijo el apóstol Pablo? Dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, en Romanos capítulo 1 y el versículo 16. Y el poder del Evangelio se demuestra en el acto sobrenatural de la salvación. La salvación, hermanos, es un acto sobrenatural y poderoso de Dios mismo. Usted no se puede salvar por sí mismo. Yo no me puedo salvar por mí mismo. Dios me salva. ¿Sabes? Como si yo estuviera en el fondo del mar, ahogado, muerto, y Dios tiene que sacarme de lo profundo de la mar y resucitarme y darme vida. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados, y usted estaba muerto en sus delitos y pecados, pero Dios, que tiene una gran misericordia, Él es quien nos ha salvado. Y esto es algo impresionante. Este es el poder de Dios. Para los que se salvan, dice, esto es a nosotros, es poder de Dios. Dios salva al pecador usando la predicación del Evangelio. El Evangelio es el medio que Dios ha designado para salvar a personas. ¿Sabe? Dios pudiera haber escogido algún otro medio, pero Él decidió. Es el Evangelio a través de la proclamación del mismo. Y el Evangelio es poderoso Porque es un milagro. La regeneración es un milagro, hermanos. Es un milagro que yo, estando muerto, pueda ser resucitado por el poder de Dios para andar en vida eterna y en vida nueva. El poder del Evangelio proviene de Dios y es gloria de Dios. Vamos a 2 de Corintios capítulo 4, por favor. 2 de Corintios capítulo 4 y el versículo 7 dice así, 2 de Corintios 4, 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Este gran tesoro, este tesoro que Dios nos ha dado del Evangelio, está en vasos de barro. Nosotros somos vasos de barro frágiles. Alguien de ustedes quizá haya tenido alguna vasija de barro y sabe que en el momento en que se le resbale de las manos se va a romper, porque es algo frágil. Y nosotros somos frágiles, ¿verdad? Cada vez más nos damos cuenta de eso. Nosotros los seres humanos somos muy frágiles. Estamos todos los días a merced de Dios. Estamos confiando en Dios para nuestra vida. Estamos confiando en Dios para nuestra salud. Él está a cargo de nosotros. Nosotros somos frágiles. Y Dios decide poner este gran tesoro en una vasija de barro. Si usted le preguntara a un gran rey, le diría, no, si yo voy a poner un gran tesoro, lo voy a poner en un gran cofre, ¿verdad? En un cofre hermoso, ¿verdad? Que sea muy, muy bonito. Y le preguntas a Dios y dice, yo así no hago las cosas. Yo pongo este tesoro en un vaso de barro frágil, que somos nosotros. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder no esté, que la gente no esté admirando el vaso de barro. ¡Oh, qué gran vaso de barro! No. Es lo que está dentro, ¿verdad? Es el Evangelio lo que cuenta. Regresemos a 1 Corintios capítulo 1 y vamos al versículo 19. Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. El apóstol cita aquí a Isaías, el profeta Isaías capítulo 29 y 14. Dice en este pasaje, que ahí en 1 Corintios 1, 19, que Dios no está en contra de la sabiduría siempre y cuando sea sabiduría de lo alto, que sea sabiduría que viene de Dios. Por ejemplo, el libro de Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y que los insensatos desechan la sabiduría y la enseñanza. Santiago nos dice que si tenemos falta de sabiduría, que la pidamos a Dios en Santiago 1:5. Lo que Dios detesta es cuando los humanos quieren usar la sabiduría humana como un medio para llegar a Dios. Y lo hemos visto y lo vemos muchas veces en religiones falsas, en filosofías huecas, en razonamientos humanos. Y el ser humano ha hecho todo lo posible y ahora ya no es para llegar a Dios, sino para convertirse en Dios. El ser humano el día de hoy ha desechado la idea de Dios y ahora dice, nosotros somos dioses. O la naturaleza es el Dios que debemos de adorar. O nuestra mente es el Dios que debemos adorar. Y esa es la sabiduría de los seres humanos. Pero esto no puede salvar. Solamente Cristo salva. Y por eso dice el apóstol que destruiré, dice, la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Esta clase de sabiduría Dios destruye y desecha. El Evangelio, hermanos, es, por naturaleza, es un Evangelio que nos humilla. Para poder entrar al reino, uno tiene que entrar humillado. Porque el Evangelio nos dice que nosotros siendo grandes pecadores, rebeldes por completo, sin esperanza, sin Dios, que a nosotros Dios nos rescata y nos saca del pozo y nos saca de donde estamos. Y el Evangelio es por naturaleza un mensaje que debe de humillarnos, y nos humilla porque no hay nada que yo haya hecho. La obra la hizo Jesucristo y yo me beneficio de la obra de Jesucristo a través del arrepentimiento y la fe en Él. Así que un cristiano orgulloso debería de ser algo que no existiera. ¿Cómo puede ser, verdad, que haya un cristiano que se sienta orgulloso sobre los demás? Más bien, todo cristiano debería de decir, yo fui salvo por pura gracia. Y de esa manera veremos a los demás y compartiremos el Evangelio sabiendo que yo no lo merezco, pero que Dios ha sido misericordioso conmigo. Entonces en el versículo 20 pregunta el apóstol, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? No hay nadie, hermanos, que pueda llegar a Dios a través de su propia sabiduría. Nadie se salva razonando y pensando nada más por sí mismo y llega hasta el cielo. Dios tiene que hacer una obra sobrenatural en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestro espíritu. Dios tiene que hacer un milagro y así nos salva. Ni los sabios, ni los escribas, que eran las personas más inteligentes, ¿verdad?, de ese tiempo, porque se dedicaban a copiar escritos, ni los filósofos. Y pregunta el apóstol, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? El hermano Mateo estuvo compartiendo de Romanos capítulo 1. Y Romanos capítulo 1, por ejemplo, nos dice que Dios los entregó a la inmundicia. Nos dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, que Dios los entregó a una mente reprobada. Porque el ser humano está en rebelión contra Dios. Y quizá haya alguien aquí que está en rebelión contra Dios. Y mi exhortación y mi deseo para usted es que el día de hoy usted puede venir a Jesucristo realmente. ¿Sabe? La salvación no es por venir a la iglesia. Venir a la congregación es algo bueno, congregarnos es algo bueno, pero la salvación es cuando yo reconozco que soy un pecador y me arrepiento de mis pecados y deposito mi fe en Jesucristo y le recibo por la fe y entonces recibo la salvación de Dios. Entonces, en este pasaje, cuando nos hacemos la pregunta de qué es el Evangelio, el apóstol Pablo nos responde, el Evangelio es poder de Dios. Para algunos es locura, para aquellos que se pierden es una locura, pero aquellos que se salvan, esto es a nosotros, y espero, me gustaría que todos pudiéramos decir que estamos en ese nosotros, es poder de Dios. Así que si usted aún no ha experimentado ese poder de Dios, venga a los pies de Jesucristo. ¿Por qué esperar otro día? Hoy es el día en que Dios le está dando la oportunidad para que usted vea este evangelio, se convenza de su necesidad y venga a los pies de Jesucristo. Hay una segunda pregunta que quisiera que respondiéramos en este pasaje. Y la pregunta es, ¿cómo se esparce el Evangelio? ¿De qué manera este mensaje va a llegar a otras personas? ¿De qué manera este mensaje va a llegar a su corazón? ¿De qué manera este mensaje va a llegar al corazón de sus familiares cercanos, lejanos? ¿De qué manera va a llegar este mensaje hasta los confines de la tierra? ¿Cómo se esparce el Evangelio? Versículo 21. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios en su sabiduría decidió que la sabiduría humana no fuera el medio para llegar a Él. Esto es lo que Dios ha decidido. Las religiones enfatizan el conocimiento para llegar a Dios. Ahora, no estoy diciendo que no debamos de saber cosas, por supuesto, y parte de lo que queremos hacer en las congregaciones y con los institutos es que sepamos cosas acerca de Dios. Pero esas deben de ser cosas espirituales que lleguen hasta nuestro corazón. Y hay que tener mucho cuidado cuando a veces se dice, si tú quieres verdaderamente llegar a conocer a Dios, hay un conocimiento secreto y místico, nada más para algunos. Y tú quizá puedas llegar a este conocimiento, pero tienes que pagar un poco de dinero, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y así puedes identificar una falsa religión si lo que le interesa es tu cartera en lugar de tu corazón. Entonces, hermanos, dice aquí, no es de la manera que los seres humanos creen. La ciencia, por ejemplo, enfatiza el conocimiento para convertirnos en dioses. Ahora, la ciencia es algo precioso si es usada bien para la gloria de Dios. Pero también muchos se han desviado pensando que de esa manera encontrarán la respuesta para todas nuestras necesidades. Y dice en este pasaje que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Cuando dice que agradó a Dios, está diciendo que le pareció bien a Dios. Esto le gustó a Dios. En la eternidad pasada, Dios dijo, esta es la manera. Esto es lo que me gusta, esto es lo que me agrada, esto es lo que me trae alegría. Hermanos, Dios, ya que es Dios, puede hacer su voluntad y hace su voluntad, y su voluntad siempre es buena, y su voluntad siempre es preciosa, y su voluntad siempre es agradable. Y Dios decide hacer esto. Igual como la creación le pareció buena a Dios, y así lo declaró Él, su plan de salvación, el plan de salvación le es agradable a Dios. Dios dice, este es el mejor plan. El plan de salvación, la venida de nuestro Señor Jesucristo, que Cristo se hizo carne y vivió una vida perfecta y murió por nuestros pecados y que después resucitó y ascendió. Ese es el plan que le agradó a Dios. Y dice que esa es la locura de la predicación. Agradó a Dios salvarnos por la locura de la predicación. Y la palabra predicación tiene que ver con proclamar, hermanos. Cuando usted ve la palabra predicación, es una proclamación. Tiene que ver con alguien que es como un heraldo. Y no sé si haya visto usted o haya escuchado de lo que eran antiguamente los heraldos, pero eran personas que tenían un mensaje de parte del rey y se paraban en las esquinas de los lugares y a veces con una campana empezaban a sonar la campana y la gente escuchaba y ellos proclamaban, sacaban un pergamino y decían, el rey dice, y proclamaban algo. Ahora usted y yo somos esos heraldos y el pergamino, por así decirlo, de las Sagradas Escrituras y el mensaje es el Evangelio. Y nosotros debemos de proclamar ese evangelio. Así que el heraldo de las esquinas de antes, ahora es el predicador detrás del púlpito, que está proclamando el mensaje del evangelio, de las buenas nuevas de Dios. Ahora, hay un sentido en el que todos nosotros debemos de proclamar ese evangelio. Y hay otro sentido en el cual Dios ha deseado que a través del púlpito y desde el frente se proclame la predicación del Evangelio. Es la única proclamación indispensable. Hay muchos mensajes buenos que uno hay que decir, pero el único mensaje indispensable de vida o muerte es el mensaje del Evangelio. Versículo 22. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos piden señales. Los judíos, hermanos, pidieron señal de Cristo varias veces, pero el Señor no concedió a sus demandas. Por ejemplo, en Juan capítulo 6, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Le decían al Señor Jesucristo, mira, te vamos a creer, pero tienes que hacer algún tipo de señal. Si no haces una señal, no te vamos a creer. En Marcos 8 dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Entonces, estaban los judíos y los judíos decían, mira, tú dices que eres Dios, tú dices que eres el Hijo de Dios, haz una señal y entonces a lo mejor te creeremos. Pero hermanos, el Señor Jesucristo había hecho muchas señales, había hecho muchos milagros. Pero los fariseos y estos hombres aquí, de manera totalmente hipócrita, decían, tal vez si hicieras uno más, entonces te creeremos. Pero lo que vemos en los evangelios es que, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo entra a una sinagoga, todo el mundo está viendo a ver si hace un milagro en sábado. Y cuando lo hace, se enojan con él. O sea que en realidad no era algo honesto. Querían señales, y el Señor Jesucristo, cuando lo ponían y le decían, a ver, tú tienes que hacer lo que nosotros te pidamos que hagamos el Señor Jesucristo no accedía a sus demandas. Jesucristo es Dios, y Él decía, yo haré milagros y señales cuando yo quiera hacerlo, porque yo soy Dios, y no accedía a las demandas deshonestas de aquellos que en realidad no iban a cambiar al ver alguna señal. Cristo le dijo a Tomás, quien demandaba ver al Señor Jesucristo, Cristo le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hay gente que, como los judíos, pide señales. El día de hoy, hay personas que dicen, yo creeré en Dios, pero tengo que ver algún tipo de milagro, tengo que ver algún tipo de señal, algo extravagante, y entonces creeré en Dios. Y en una ocasión estaba viendo en un lugar en donde una persona decía, mira, voy a poner esto aquí, y si Dios lo mueve del lugar, entonces voy a creer. Y yo pensaba, ese tipo de arrogancia, el decir que Dios tiene que acceder a mis demandas porque yo soy el que le doy órdenes. No, hermanos, Dios ya ha decidido el cómo. Y Dios ha dicho, es a través de la predicación. ¿Recuerdan aquella historia del rico y Lázaro, verdad? Y decía ese hombre, no, que mándalo para que le diga a mis hermanos, porque si él va y resucita, entonces van a creer. ¿Y qué le contesta Abraham en esta historia? A los profetas y a Moisés tienen, que los escuchen. Hermanos, eso quiere decir, tienen la Biblia, tienen la palabra de Dios, tienen el Pentateuco, tienen todos los profetas, que oigan la palabra. Pero la gente dice, no, si yo viera algo extravagante, entonces creeré. Pero ¿saben cómo sabemos que eso no es cierto? Porque Jesucristo hizo muchas señales y le crucificaron. Los apóstoles hicieron señales y le crucificaron, y algunos de ellos, inclusive eso, como se dice que a Pedro, pero murieron por ese mensaje. ¿Por qué? Porque la predicación y el poder está en la locura de la predicación del Evangelio. Y dice en este pasaje que los griegos buscan sabiduría. Los griegos buscan sabiduría. Cuando el apóstol Pablo estuvo allá en Atenas, se nos dice en el libro de los Hechos, que los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Es decir, como que ya estaban bien aburridos. Y decían, a ver, lo único que nos interesa es que alguien nos diga algo nuevo, ¿verdad? Queremos un poquito más de conocimiento. Y el día de hoy hay muchas personas que están en esa categoría. Yo creeré solamente si veo algo extraordinario. Ahora, si veo algo extraordinario, a lo mejor así voy a creer. Hay otros que dicen, mira, yo lo que quiero es más intelecto. Yo quiero saber y saber y saber más cosas. Y a lo mejor así yo creeré. Pero tampoco. Porque al reino no se llega con el poder de mi mente. Versículo 23. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Los creyentes, usted y yo, debemos de predicar no señales ni sabiduría humana, sino el Evangelio de Cristo crucificado. Dice que para los judíos ciertamente un tropezadero, era algo ofensivo. Los judíos no querían un rey que les quitara la esclavitud. Los judíos estaban pensando, ellos querían un rey, pero que les quitara la esclavitud de Roma. Pero Jesucristo quería quitarle la esclavitud de su corazón, de su pecado. Los judíos no querían un Mesías crucificado, no querían creer en algo así. Para los gentiles era locura. La cruz era una muerte humillante, reservada para lo más vil. Ellos decían, gentiles decían, un Dios crucificado, eso es imposible. No podemos creer en un Dios crucificado. El día de hoy no nos damos cuenta, quizá porque ya ha pasado mucho tiempo, de lo horrible que era la crucifixión. Pero imagínese usted regresar a su aldea, por ejemplo, en aquel tiempo, y para entrar a su aldea que haya crucificados de un lado y por el otro, desnudos, sangrando, en agonía, y a la mayoría de ellos usted los conoce, son sus vecinos, son sus familiares, era algo vergonzoso. Y si usted quisiera bajarlos de la cruz, no podía porque estaban siendo resguardados. Así que morían una muerte lenta, vergonzosa. y bastante, bastante dolorosa también. Entonces, en ese tiempo decían los gentiles, no, ¿cómo puede ser un Dios crucificado? Eso es, no es algo en lo cual yo pueda creer. ¿Sabe? En la historia se encontró un relieve, se le llama el grafiti de Alexámenos. Es una de las descripciones más antiguas que se ven del cristianismo, hechas por paganos, por cierto. Y este grafiti de Alexámenos tiene más o menos unos 1800 años desde que se hizo y se encontró. Unos arqueólogos lo encontraron. Y hay una persona que es como un cristiano y está así como que medio dibujado, como si fuera en una pared o en piedra. Y está ahí este personaje que se llama Alexámenos. Y hay una inscripción que dice, Alexámenos adora a su Dios. Y está una cruz y está una persona crucificada, pero lo que está crucificado es como si fuera un asno. Y lo que estaban tratando de decir los romanos es, el Dios al cual ustedes adoran nos da risa. Era la manera más fuerte que ellos querían ir en contra del cristianismo. Querían blasfemar en contra de Dios y decían, no podemos creer en un Dios así porque es una locura. Es una locura. Y lo increíble es que ese es el poder de Dios. Y que en esa cruz nuestro Señor Jesucristo venció el pecado y venció la muerte y venció a todos los principados y potestades, y la cruz resulta ser el gran triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Y en la cruz nosotros podemos recibir el perdón. Dice el versículo 23 que acabamos de leer, para los gentiles locura. Y el versículo 24 dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos, en ese pasaje nos está diciendo el apóstol Pablo, los llamados, judíos o griegos, no importa tu tez, tu color de piel, no importa tu color de ojos, no importa tu etnicidad, no importa el lenguaje que tú hablas, Dios está llamando a personas de toda tribu, de toda nación, de todo tipo de coeficiente intelectual, de todo tipo de clase socioeconómica. Para Dios no hay discriminación. Él está salvando a un número enorme de personas y lo ha estado haciendo, y Dios es experto en salvar. A Dios le encanta salvar. Y esto es lo que Dios está haciendo. Los que son de Dios, ese pueblo de toda lengua y nación, para ese pueblo, el Evangelio de Jesús es poder y sabiduría. Y yo quisiera preguntarle si usted está en ese pueblo, si usted es parte de este pueblo que dice aquí los llamados judíos, griegos, de cualquier nación, de cualquier etnicidad, ¿está usted aquí? Porque si no, Dios le ha dado a usted la oportunidad el día de hoy de venir a los pies de Jesucristo y de escuchar la voz de Dios, esa voz que le está llamando a usted a venir a Jesucristo, a responder al llamado del Evangelio en arrepentimiento y fe y decir, sí, Señor, tú tienes la razón, yo estoy equivocado, yo soy pecador, tú eres santo, no me puedo salvar. Pero a través del arrepentimiento y la fe, usted puede recibir el día de hoy el perdón de sus pecados, la salvación y la vida eterna. Que Dios nos ayude a ver la maravilla del Evangelio y el increíble poder que tiene para salvar a los perdidos. Y que nos ayude también a jamás dejar de decirle a otros que Cristo Jesús vino a morir por pecadores como usted y como yo. Hermanos, mantengamos la predicación fiel, que esa proclamación desde el púlpito y desde su vida sea fiel para la transformación de su vida y de la mía, y para la salvación de millares de personas. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te damos las gracias por la gran salvación que tenemos en Jesucristo. Eres un Dios grande, bueno, y nos has rescatado de nuestra vida vana. Y todo lo has hecho, Señor, en tu gran misericordia y gracia, con ese amor infinito, Señor, inmerecido, incomprensible también. Pero te damos gracias porque en esa gracia y misericordia tú nos has salvado. Y te pido, Señor, en esta mañana que si alguien aún no tiene esta gran salvación, pueda venir a los pies de tu Hijo Jesús. Y es en el nombre de nuestro Señor Jesús que lo pedimos. Amén. El Señor les bendiga.